Muy buenas tardes a todas y todos los radioescuchas de la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Siendo hoy día jueves, ¿cuánto es? 27, ¿no? Exacto. 27 de diciembre, el último programa del año. No el último programa de la temporada, ojo. El último programa del año. Así que eso, pues, cabre cabro. ¿Qué pasa con los muchachines aquí? Buena, buena gente, un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan jueves a jueves por la señal experimental. Estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Como decía el Matías, el último del año 2018, un año bien movido, un año bien triste también para las comunidades mapuches del sur. Y bueno, vamos a estar haciendo un análisis noticioso al estilo Raíces Poblacionales hoy día, así que enganche la señal para la gente de La Caro y sus alrededores, enganche el 106.9 FM al final del dial, y para la gente que está en otras latitudes, en otras ciudades, en otras comunas, recuerden enganchar la señal online www.experimental.cl. Así que eso, pues, estamos con casi dotación completa. Un saludo a Javi Locuaz, que está en los controles, así que pulento. ¿Cómo está, hermano Bene? Buenas noches a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Aprovechamos del tiro de mandar los saludos a las radios que están vinculadas de una u otra manera con nosotros: Radio Chilwe, Radio Placeres, Radio Villa Olímpica, La Voz de Paine, Curruf, Radio Parinacota, que también es un canal de televisión, Periódico del Pueblo, El Irreverente, al programa Tribuna Popular de la Radio 19 de Abril, Agencias de Noticias y a Territorio Inquieta. Esa, ya saben, ahí están todos los medios anunciados por donde retransmiten este humilde programa que sale desde La Caro al mundo. Para la gente que nos quiere llamar también, si quieren dar su opinión, quieren dar su apreciación o su parecer respecto a alguna temática que abordemos en el programa de hoy, no duden en tomar el teléfono o su celular y marcar el 22564-3848, 22564-3848, y aquí vamos a estar atendiendo su llamada. Así que eso. ¿Qué pasa si nos vamos con un temita, compadre? ¿Estamos listos? Darle el puntapié inicial a este programa y eso, pongámosle bueno nomás. Póngale música, maestro. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Soy otra lacra. Abrocho los zapatos y escapó de la escuela. Encendí una colilla que encontró en la vereda. Ahora hay cosas mucho más importantes que hacer afuera. No tapa el sol con un dedo, pero sí con la visera. Con la visera apretada, camina a casa con los nervios de lo que ayer vio cuando papá otra vez actuó violento. Tiene miedo por su madre, así que prefiere inventarle que salió 3 horas antes porque el profe estaba enfermo. Checa, su vida es un choque sin cheques. De chico no sintió miedo cuando vio a Shaki. Como sentir miedo de un juguete. Se había visto a mami sangrando por los golpes de su papi. Un bañar con caca fue su don Gorribi Happy. Un día robó un lápiz y se le ocurrió una idea: que comprar en el super era totalmente gratis, siempre y cuando las cámaras y el guardia no te vean. La primera le funciona, la segunda le funciona, la tercera, cuarta, quinta y sexta le funciona. Plata y alimentos pa' llenar la cacerola. Lleva plata y alimentos, pero un día ya no funciona. Ya no roba en el super, ahora tiene pistola, pero aún siente miedo si llega la hora de entrarse. De día juega al pillarse, pero al pasar las horas, la noche hace de la calle un lugar donde validarse. Entonces pide ayuda, nadie le da bola. Creció en la misma violencia que lo controla. Nadie escucha, nadie sabe, pero él llora a solas porque se lo llevan a un cenami y se lo violan. El puro susto arranca y se mantiene despierto. Carga un récord tremendo y unos traumas ocultos. Siente que no da más, que se le desangra el cuerpo. Nunca ha fumado pasta, pero siempre ha estado a punto. De adulto le roba al vecino sin duda, pues siente angustia y hambre y quisiera estar más gordo. No sabe de empatía, solidaridad y ayuda. Si de niño pidió ayuda y el vecino se hizo el sordo, pero todos lo juzgan, aunque nunca en su cara. Pero todos lo apuntan, aunque nadie le dispare. Que en las redes sociales cualquiera tiene agallas. Lo llamaste lacra y que a pavos concho de tu madre. Soy otra lacra, otro bastardo y otro simio. Otro que tú matarías o darías presidio. Otro caso perdido que merece la muerte. Amárrenme bien fuerte hasta que vean que no respiro. Soy otra lacra, otro bastardo y otro simio. Otro que tú matarías o darías presidio. Soy la niña mechera y el cabrón chico doméstico. Y mi vida vale menos que tu celular de plástico, que tu celular de plástico. Soy otra lacra. Cimarrón 2018, Beat Machine. Mi vida vale menos que tu celular de plástico. Entonces se cuestiona si fue Dios o el destino quien lo puso en un camino que al final tenía la cárcel. Y se asoman de nuevo sus traumas de niño y le dicen: si estás aquí no será para retractarse. Los barrotes le recuerdan esa primera vez que escapó de la escuela, y aunque quisiera volver ya no tiene la misma edad. Cambió mentalidad y piel y se viola un primerizo tal cual lo hicieron con él. Pero llora, sufre, siente en su pecho un desgarro. Escucha a Lucho Barrio mientras piensa en la mamita de todos los amigos que tenía en el barrio. Ninguno trajo un cigarro para los días de visita. Pero qué importa estar solo si solo vivió su vida. Solo se metió en esto y solo tiene dos salidas: se suicida o termina apuñalado por algún otro muchacho de otra historia parecida. Por otra lacra, otro bastardo y otro simio, otro que tú matarías o darías presidio, otro caso perdido que merece la muerte. Amárrenme bien fuerte hasta que vean que no respiro. Soy otra lacra, otro bastardo y otro simio, otro que tú matarías o darías presidio. Soy la niña mechera y el cabrón chico doméstico, y mi vida vale menos que tu celular de plástico. Otra lacra, otro bastardo y otro simio. Soy otra lacra, otro bastardo y otro simio. Otra lacra, otro bastardo y otro simio. Soy la niña mechera y el cabrón chico doméstico. Otra lacra, otro bastardo y otro simio. Soy otra lacra, otro bastardo y otro simio. Soy otra lacra, otro bastardo y otro simio. Y mi vida vale menos que tu celular de plástico. De vuelta con ese tema. Ándale. Muy buen tema que está ahí sonando de fondo, compadre. Oye, apareció Encimera por ahí. Javi Los Cuas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al Javi que se ríe? ¿Qué le pasa al Javi? Recordando un gran MC. Un gran MC. Saludos al Brian, donde esté. Hermano Matías, aparecemos. Programa angélico. ¿Vos? Amigo mío. Dígame. ¿Qué tema acabamos de escuchar? Usted tiene toda la descripción. Ya, el tema que acabamos de escuchar es parte del trabajo del Checho Rap, un MC de allá de Quilicura, y que, bueno, está presentando este temita, que es parte de su último disco que salió hace poquitito, que se llama Cimarrón. Y el disco, o sea, el tema se llama Lacra. Buenas. Un tema fuertazo igual, ¿ah? Con un bofetazo, un bofetón. ¿Ah? De cara. Realidad. Así que bueno, ahí Checho Ram mostrando la realidad, que de repente algunos quieren darle la vuelta a la cara y no mirarla, ¿no es cierto? Así que viene ahí Checho Rap, su disco Cimarrón y el tema Lacra. Un saludo para la zona norte. Checho es de Quilicura, ¿cierto? Quilicura. Así que un saludo para la gente Quilicura. De Quilicura. ¿Cómo era? Quilicura. Quilicura. Ahí está. Bien ahí. Un saludo ahí a la gente de Quilicura y a la gente de Parinacota, que también allá se pasa el Races Poblacional en la zona norte. Eso, sí, aguante ahí zona norte y Quilicura, la Parinacota. Que además el party tuvo carnaval así este sábado, así que saludo ahí a toda la gente. Bien. Compadre Bene, amigo mío, jefe de este piño. De acuerdo. En este bloque vamos a conversar de algunas noticias que están ocurriendo en Chile. A nuestro estilo, y le quería mandar antes un saludo al Cimarrón, que nos pidió un tema, y ahí lo estamos buscando, Cimarrón, para colocarle el temita que usted quiere escuchar. ¿Ya? Eso. Vamos a empezar con el tema de los portuarios, que están en alerta. ¿Ya? La gente que no sabe, o para contextualizar, estuvieron cerca de 36 días en huelga en Valparaíso, son los portuarios. Por la intransigencia que tenía la empresa TPS, que son dueños Von Haven, ¿está bien? ¿Lo dije bien? Bien. Donde el gobierno tuvo que intervenir y ellos pedían un bono de 2 millones de pesos. Aparte pedían que no existieran listas negras y mejores condiciones laborales. Como que se empezara a tramitar una ley para los portuarios, porque hay un grupo de personas, de trabajadores, que se les llaman los eventuales, que no tendrían derecho a nada. ya están volando a finiquito, a vacaciones, a bonos, ya, y que solamente se le hacía respetar sus derechos en las 7 horas de que trabajaban ellos. ¿Ya? Después de estos 36 días de huerga que salió en la tele, que quedó la embarrada y todo eso, se llegó a un acuerdo con la empresa, donde estuvo el gobierno también ahí colaborando en cierta medida, y ellos habían puesto de que si no tenían Navidad no iba a haber Año Nuevo en Valparaíso. Se bajó la huelga por el tema de la del acuerdo, pero ellos están en alerta en estos momentos porque los trabajadores portuarios de Valparaíso evalúan retomar el paro ante una serie de problemas que se han generado en el pago de aguinaldos, que es uno de los acuerdos que habían tomado con la empresa, y bonos que fueron prometidos por la empresa. A pesar de que las conversaciones habían llegado a buen puerto, los funcionarios, que estuvieron movilizados por más de 35 días, señalan que tienen problemas para ingresar a los terminales. Es decir, se mantiene esa lista negra, tal vez hay una lista negra puesta ahí afuera de la empresa. No sé, pues Juanito Pérez no puede entrar a trabajar con nosotros, pero hay una discriminación hacia algunos trabajadores que se movilizaron, y eso yo creo que está más que explícito, y las personas que permiten el ingreso a este lugar de trabajo saben quién puede entrar y quién no puede entrar. Señalan que tienen problemas para ingresar a los terminales, además de tener contratiempos en los pagos del acuerdo logrado tras las negociaciones, ¿ya? Dice, el acuerdo era supuestamente el viernes, ya después de que se había logrado bajar la movilización, que el acuerdo era supuestamente el viernes y iba a estar todo listo y habilitado. Y hasta ahora, el día miércoles, 6 días después, estamos iguales. Por ende, no veo muy bien la cosa. Los dirigentes mañana tienen reunión de nuevo con Ultrapor. Y ahí tiene que salir humo blanco, así de sencillo. Bueno, esta es como una frase de uno de los dirigentes de los portuarios que deja en evidencia de que ese acuerdo que se había llegado con la empresa y con el gobierno no se está respetando, y se mantiene este tema de la lista negra, no se están pagando los bonos, los aguinaldos como corresponden, y están en alerta, es decir, que el Año Nuevo en Valparaíso puede fracasar, así que prepárese. Matías, ¿tú tenías algo que decir? Sí, hay una declaración pública que sacaron los portuarios de Valparaíso, así que hacer una lectura, yo creo, algo rapidito. Bueno, dice, declaración pública, portuarios de Valparaíso. Las trabajadoras y trabajadores del puerto han sido nuevamente golpeados por el actuar irresponsable y denigrante de las empresas. El viernes 21 de diciembre se firmó un acuerdo en el cual los sindicatos portuarios bajaban su movilización con el compromiso que se cumplieran acuerdos adquiridos. Estos son: que se constituya la mesa de trabajo entre trabajadores y la empresa TPS para crear mejoras en las condiciones laborales en los puertos de los portuarios y portuarias. 2. La eliminación de listas negras con la que se persigue a las y los trabajadores que se movilizaron. 3. El pago a todos los trabajadores de bonos y montos acordados. De estos acuerdos, al día miércoles 26 no se han cumplido los siguientes. 1. La constitución de la mesa de trabajo, pues ni siquiera ha sido TPS quien ha firmado el acuerdo. El acuerdo solo lo ha firmado el gobierno. 2. La eliminación de las listas negras, pues muchos trabajadores se encuentran bloqueados. Eso significa que no pueden entrar a trabajar o no se les están dando los espacios. Les han perseguido solo por participar en la huelga legal y razonable. 3. Los pagos de todos y todos los trabajadores de los pagos a todas y todos los trabajadores de lo acordado, ya que más del 40% de las y los trabajadores pasaron la Navidad sin un peso y el resto tampoco ha recibido lo acordado. Familias enteras están empobrecidas solo porque Von Happen no quiere firmar. Es claro como la empresa aún no tiene la decencia de hacerse cargo de las precarias condiciones de trabajo en las que mantienen a los sindicatos portuarios. Ningún acuerdo se ha cumplido. Aquí Von Happen debe firmar el acuerdo, de otra forma no estará obligado a cumplirlo y seguirá existiendo esta deuda histórica con los trabajadores del puerto. Mañana, es decir, hoy, a las 10 de la mañana se realizará una reunión con la empresa para dar un ultimátum. Si no se cumplen los acuerdos, se reanudan las movilizaciones y no hay Año Nuevo en Valparaíso. Este llamado a la sociedad civil, esto es un llamado a la sociedad civil, estudiantes y trabajadores de Valparaíso y de Chile, a solidarizar y movilizarse en conjunto con los portuarios para enfrentar de una vez a la precariedad laboral y a la vida que tienen que sufrir los trabajadores del país. Fuera Von Happen, dignidad para el puerto de Valparaíso, arriba los que luchan. Eso, pues, cabrón. Bueno, la semana pasada ahondamos harto en el tema de los portuarios, dimos cuenta del origen de este paro bien extendido, también dimos cuenta de un antecedente de un paro de trabajo el 2013 que tenía que ver con conseguir una media hora de colación. Bueno, las condiciones que están viviendo los portuarios son bien deplorables, son bien inhumanas. Como bien señalaban los cabros, están estas listas negras, que en el fondo es una represión y es una como una venganza contra quienes se movilizan, que es característico de este país. Y también poner acento en quiénes son los Von Happen, son una familia alemana de origen nazi, los inmigrantes que la mayor parte de nosotros no queremos que lleguen. Y son los que ganan alrededor de 3.500 millones de utilidades al año y están negando al derecho justo del salario, del descanso, de la estabilidad y de condiciones laborales que permitan a los trabajadores hacer frente a las condiciones de la vida, po. Si la vida igual necesita, dar cuenta de la dimensión material de esta existencia, po. Así que fuerza a los portuarios. Hacer un llamado a la gente a que comprenda también la situación en la cual atraviesan los portuarios y sus familias, porque detrás de cada trabajador también hay una familia, de cada trabajador y cada trabajadora, y que no se alarmen tanto tampoco con el tema del fin de año nuevo, fuegos artificiales, si finalmente es hipócrita andar celebrando un año nuevo sabiendo que hay cientos de familias que la están pasando mal. Y la están pasando mal porque quienes se comprometieron en este acuerdo no están cumpliendo su palabra, como señalaba el Bene. Hay algunos trabajadores que no le han pagado el aguinaldo, que era también no era muy abultado la cifra, eran 75 lucas. Recordar que era un préstamo el que le iban a dar, una gift card además, que recordábamos que se parecía a las pulperías. Así que mandar el humilde apoyo aquí desde Raíces Poblacionales, de la esquina Tupalante, desde la José María Caro, a todas y a todos los portuarias y portuarios que están en este proceso de lucha. Un llamado a la solidaridad, sobre todo a la población de Valparaíso, a ponerse en el lugar y a tener conciencia que esta paralización no nace de un capricho de los trabajadores y trabajadoras, sino que nace precisamente de la apatía y la intransigencia de los empresarios chilenos, que no está de más decir que están emparentados estrechamente, con la clase política. Así que eso, pues, cabros, no sé si quieren agregar algo más a esta noticia. No, igual tengo otra noticia de otros trabajadores que están en huelga, po, que la saqué del periódico El Pueblo, parece, no, perdón, que no recuerde la fuente, que dice en Los Ángeles. Los trabajadores de la tienda de Hush Puppies, ya, estos zapatos, voy a decir pantalones, ubicados en el segundo piso del Mall Plaza Los Ángeles, llevan más de 13 días en huelga, en donde emplazan a la empresa Forus Sociedad Anónima y a su presidente Alfonso Sweet, o paso a dar una respuesta ante las exigencias de los trabajadores y las trabajadoras por una mejora en sus puestos de trabajo y con la dignidad que se merecen todos los trabajadores, considerando que una de las exigencias que están pidiendo estos trabajadores es nada más que tener agua potable dentro de su propia tienda, la cual no cuenta con servicios básicos. Es decir, yo me imagino que ellos no tienen agua potable, no deben tener baño, no deben tener como un pequeño casino para almorzar, entonces no sé cómo lo harán los trabajadores de Hush Puppies. Me imagino que creen que con los baños del mall basta y sobra, y ahí tienen que verlas de manera autónoma. Y también decir que los trabajadores y trabajadoras de SIC, que es una empresa de colchones, y no solamente de colchones, pero parece que se enfocan en los colchones, siguen en huelga. Ya, estos trabajadores llevan harto tiempo en huelga, como la misma cantidad parece que de los portuarios. Esta empresa queda en Camino Melipilla con esquina Blanca, acá en Maipú. Y yo he pasado por ahí y están los trabajadores con carpas, con lienzo, pidiendo plata, llevan harto tiempo en huelga, así que también avisar y denunciar las prácticas de la patronal en contra de los trabajadores, que en estas fechas sobre todo tienen que movilizarse con dignidad, pero también tienen que, lamentablemente, tienen que ser capaces de tener un poco de dignidad, porque y conciencia en una fecha tan importante para las familias, que es como

que somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles. Você vai pro debate, quero minha carteira gorda, gorda, gorda. A gordura boa como abacate, pega visão, lição. Nossa abolição é nosso combate. Cachorro bravo, fica quieto, quieto. O cachorro manso, late, late, late. Chave, chave, chave, chave, chave. Tamo abrindo porta só com alicate. Zica mesmo, nós é batuqueiro. O Davi o negreiro não era iate. Seja mansão, pensão, nossa oração toca na boate. O orgulho preto tá no cativeiro. Vou fazer dinheiro pra fazer resgate. Música é um condomínio, nesse edifício eu sou residente. Acolhido, eu sou escolhido, é bem diferente desse presidente. Troco tiros como bang bang, tipo gang bang, tão fudendo a gente. Faço versos e tô dando sangue, sempre livre, absorvente. Evidente, temos coisas para exibir. Quando dizem que é mimimi, é assim que nascem os meus inimigos. Classe média não pega nada, quando toma em quadro, quando pega baga. Detergente vira detenção, quando é negão, tipo Rafa Braga. Erva roxa como beterraba, eu adoro quando mexe a raba. O detalhe é que não meto louco, porque durmo pouco quando a festa acaba. Papo reto, eu sou tipo Beto. Também sou Jamaica, Picadilha, Chaba, Rincon e Gueto. Esse é meu dueto, é que nem Fernando e o Sorocaba. Vira copo, vira catuaba. Meu trabalho tá virando saque. O que eu uso vira referência, mas a concorrência quer que eu use crack. Picadilha, Playstation, jogo com as palavras, esse é meu ataque. Fazendo coisas de Clayton, eu mando um salve para o William Vac. Gingando igual capoeira, virado tô no Jiraya. Voado tipo Mahaya, deixa o que fala em becerra, cheio de sacola na feira, geladeira cheia na baia. Sou o crioulo de saia, que na crise deu uma raceira. E bem de perto eu vim ver, na rua faço o meu jet. Tamo na era da internet, mas gosto mesmo de viver. A mente é como Tinder, juntando as rimas que deu match. É o afro rap que promete, surpresas vem como Kinder. Eu vim da lateral, do gol eu jogo perto, mas informa que os novinhos, meu flow é o Zé Roberto. Meu ano como Cristiano, tenho prêmios, tenho marcas. Um afro que afronta, e as contas nós arca. É tipo moto sem placa, perseguido quando eu acelero. Vivendo como rockstar, minha vida não é bolero. Ignoro, lero lero, porque nos dígitos eu quero acumular mais zeros. É por isso que eu trampo, não espero, sincero. Coab uma arena, cultura de periferia, onde a música vive por anos plena, que nem a Glória Maria. Celebração e luta, nos cultos e missas adoram falar de amor, mas a macumba ele diz que chuta, colorindo como capulanas, juntando manas, reunindo trutas, tambores pra nós como vencedores, que toda semana tamo na labuta. África é longa metragem, mas eles querem que seja um curta. Fui sábio, lembrei do MCGW e falei assim, atura ou surta. Dramaturgo tipo Suassuna, mas eu odeio dramas, dizem que somos comunas. Pra eles é um sacrilégio perder privilégio, por isso tem medo do gueto levantar fortunas. Ai, ai. Então vamos dar trabalho, certo? Rincon, sapiência conhecido também como Money Congo, ok? Ai, ai. Estamos de vuelta, cabras y cabros, con este temazo de fondo. Buena, buena. ¿Sabéis de quién me acuerdo? De Maximiliano. Oye, un saludo al Maxi. Un saludo para Maxi, que una vez vino a presentar este saludo, disco. Compadre Maxi. Vino a presentar este disco, si no mal recuerdo, sí, ¿no? Sí, saludo para mi compadre Maxi. Maxi. Bueno, compadre Maxi. Sí, compadre Maxi. Oye, aprovechando que estamos los saludos, yo quiero mandar un saludo a los cabros y cabras de Radio La Cumbia. A Tiempo Insurgente de México. Buena, compadre. Un abracito ahí a México, aguante, Tiempo Insurgente. Y a Pamela Nehuen. Bueno, estas tres personas y estas tres entidades compartieron la fotografía del fanpage. Así que, cabro, muy agradecido por la difusión que están haciendo de este humilde programa que se hace desde la Caro al mundo. Amigo Matías, ¿qué tema acabamos de escuchar? Ya. El primer temita de esta tanda recién pasada de música era parte del trabajo de una banda que se llama Lengua Alerta y el tema se llama Somos un Ejército de Soñadores. Y ese temita iba dedicado especialmente al compadre Cimarrón, que lo pidió, y mandarle un saludo ahí para Cimarrón. Un fiel audiente. Un fiel audiente, como diría mi compadre Bene. Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de un brasileño, un MC de Sao Paulo, creo que es. Que se llama Rincón Sapiencia y está haciendo una música bien entrete, así ligado bien con el tema del afro, el afro rap, afro trap, y rescatando harto las raíces africanas como desde el hacer música. Y este tema se llama efectivamente Afro Rap, se llama el tema que escuchamos. Tiene harta música, hartos videos colgados en YouTube, bien entretenido. Sale siempre como en favela, como que el loco muestra esa realidad, como la realidad, yo me imagino que es la que del loco proviene, ¿no es cierto? Así que bien recomendado también Rincón Sapiencia. Me acuerdo de ese tema que también escuchamos hace unos par de programas, que habla de una mujer que va de vuelta a su casa, claro, del trabajo. De vuelta para casa, algo así se llama el tema. Terrible, bueno, igual la media composición, una letra así. El video también está terrible. Que retrata la vida cotidiana de la gente común y corriente, po, claro. Bueno, de la favela, merinca, sí, de los barrios. Hay otro tema que escuchamos también aquí que se llama Ostentación de la Pobreza. Pobreza, también, pobreza, bueno, pobreza, pobreza, pobreza. Ese también. Pobreza, bien, bueno, así que Rincón Sapiencia, bien recomendado. Y Lengua Alerta también, que fue una recomendación de parte del Cimarrón. Saludos, Cimarrón, de Palestino. Compadre, ven. Sí. Chiquillo, ahora en este bloque nosotros lo que vamos a hablar tiene que ver con el caso de una persona que se llama Jorge Mateluna, que era un ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que estuvo preso. Deja contar la historia bien, pues menos. Disculpa. Que cumplió una condena por pertenecer al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, después salió de la cárcel y en la actualidad se encuentra preso. Su caso es emblemático porque él acusa que él afirma que es inocente. De hecho, en la Universidad de Chile, en la Escuela de Derecho, parece que, no me acuerdo bien quién tomó su caso, vieron que las pruebas que existían en contra de Jorge Mateluna eran pruebas que no podían certificar la presencia de un asalto que ocurrió en un banco donde se le atribuye la participación a él y a otras personas. Él se encontraba cerca de ese lugar, fue detenido por carabineros, hubieron desde las personas que asaltaron el banco dicen que no fue él, que están detenidas. Desde también hay evidencias de que carabineros mintió. Sí, que dijeron mintió. Que había un caso de un testigo que tenían a todos en la rueda de identificación. En la rueda de identificación, una fila del 1 al 6, una cosa así. Y en esa numeración, Mateluna era el 5. Y esta testigo reconoció al 3 o al 4 otro número. Y el Paco que está ahí dijo, no, el Mateluna. Listo, pum, corta. Y lo metieron adentro. Entonces, como dice el Matías, esto ocurrió, no recuerdo hace cuánto lo ocurrió, pero lleva harto tiempo Jorge Mateluna preso. Hubo una campaña de parte de actores. Años de ese. Sí, varios años lleva preso, de actores y actrices que están pidiendo la libertad de Jorge Mateluna porque no participó en el robo de un banco, que creo que fue en Pudahuel. De hecho, hay evidencias, se podrían decir científicas, por los videos grabados por las cámaras del banco, que no coinciden, por ejemplo, con la altura de las personas que asaltaron ese banco y la altura que tiene Mateluna, la forma de caminar y otra evidencia más que es cierta medida científica que dejan de forma clara de que él no participó en ese asalto. Incluso más, hay una obra de teatro que habla sobre este caso y Michelle Bachelet, antes de salir de entregar el poder a Sebastián Piñera, y había firmado el indulto a Jorge Mateluna, pero el ministro de Justicia se negó a firmar también el documento, por lo cual él no pudo salir en libertad bajo ese indulto. ¿Ya? Eso es súper importante, que fueron, se acuerdan que Michelle Bachelet no solamente iba a darle el indulto a Jorge Mateluna, sino también iba a cerrar la cárcel de Punta Peuco, que tampoco se pudo hacer. Nosotros igual tenemos nuestra opinión en torno a por qué lo hizo a última hora, pero en torno al caso de Jorge Mateluna fue el ministro de Justicia quien no quiso firmar el documento que Michelle Bachelet había realizado para indultar a Jorge Mateluna. Entonces, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque hoy día la segunda sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de revisión y confirmó la condena contra el ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Jorge Mateluna, quien se jugó así la última carta para revertir en su contra y conseguir la apertura de un nuevo juicio. Es decir, con esto ni siquiera era que iba a quedar en libertad, sino era un nuevo juicio al que estaba establecido que está viciado. Sin embargo, su defensa argumentó que las pruebas presentadas en su contra eran falsas, por lo que intentarán reabrir la causa como sea. De hecho, en este caso se encuentra formalizado el capitán, lo que hablábamos nosotros, de carabinero, Juan Claudio Muñoz, por falsificación de documento público. El uniformado cometió un error respecto a la rueda de reconocimiento de los presos del caso, en la que un testigo identificó a uno de los involucrados en el que no estaba Mateluna. Entonces, como decía el Matías, hay muchas cosas que hay un juicio que está viciado, una condena política más que nada por su militancia a Jorge Mateluna. Y de hecho ha salido harto hubo un tiempo que salió harto este caso en la televisión abierta. Yo sí, recuerdo, de hecho se hizo un reportaje. Sí, yo recuerdo haberlo visto en el canal 11 y en el canal 7 sobre el caso de Jorge Mateluna. Y debe haber muchos casos parecidos al de él, donde hay gente que se encuentra privada de libertad siendo inocente, donde las pruebas son falsas y tienen que cumplir una condena, o están en prisión preventiva por mucho tiempo y después no pueden recuperar el tiempo perdido. Si uno no puede recuperar plata, puede recuperar cosas, pero el tiempo perdido no lo puede recuperar, porque el tiempo vale oro. En estos momentos el tiempo vale oro. Entonces, más que nada, anunciar esta noticia, denunciar este caso, poder difundirlo por todos los medios de comunicación, porque es importante de que lo que da un poco de impotencia que todas las pruebas llevan, no solamente un tema de que él está pidiendo que se haga un juicio nuevo y que las pruebas son falsas, no solamente Jorge Mateluna, sino que también ha recibido apoyo desde personajes públicos que también han querido dejar en claro que este juicio está viciado. Entonces la justicia está bien ciega en este caso. Memo. Bueno, ratificar lo que dice el Bene, este rechazo al recurso de revisión interpuesto por la defensa de Jorge Mateluna, dejan claro que la justicia no es ciega en este país, porque hay una justicia racista, hay una justicia clasista, que en el fondo es el sistema judicial burgués que administra la justicia, valga la redundancia, o pasa lo mismo con los Peñi, con las Lamien, que están encarcelados, en prisión preventiva súper larga y después salen absueltos. Pasa con Jorge Mateluna, que no hay pruebas concretas, así como decía el Bene, hubo un programa de informe especial, el decano de Derecho asumió la defensa de Mateluna. Entonces no es poca gente la que está de acuerdo con esta versión de inocencia de Mateluna. O sea, el Matías comentaba lo de la rueda, de identificación de los culpables o de quienes están siendo imputados, y la testigo dice que no es él. Entonces pasa a partir de lo que dice un Paco, no, es él, y el Paco está siendo también acusado. Es como bizarro, hermano, es como, ¿qué pasa? ¿Cómo se aplica? ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para llegar a esta conclusión de ratificar esta condena de 16 años a Mateluna, que está en la cárcel de alta seguridad desde el 2014 ya? Entonces es una pena enorme, porque ya este era el último cartucho, era la última opción que tenía Jorge Mateluna para poder conseguir un poco de justicia en lo que respecta a su vida. Pues, lo que decía el Bene, está encerrado en la cárcel de alta seguridad con medidas así extremas. No, brígido, hermano, brígido. Sí. Eso yo agregaría, hermano. Así que eso, ¿qué pasa, DJ? Si nos vamos con un temita... Ah, oye, recuerde a la gente que nos puede llamar al 22564-9848 y así puede participar y se puede ganar una once conmigo el próximo año. Ya saben, ya. Volvió la promoción, hermano. Así que el que llama se puede ganar una once conmigo, ahí la pasamos bien. Comida sana. ¿Vegana, no? No, comida sana. Ay. Ya, así que eso. DJ, ¿qué nos dice? ¿Le ponemos play o no? Pero, muy bien, esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Ready? One. You will do this four times with the left, four with the right, then eight times with both. ¿Qué pasa, cabros? Un perro. ¿Qué pasa con los cabros? ¿Y las perro? ¿Qué pasa, perro? ¿Qué pasa, perrito? ¿Perrín? ¿Perruno? Perrolet. Perrolet. Un saludo a Perrolet. Su paternidad. Ahí. Cabros, después de este corte musical... cargado a la música metal, cortesía. No, perdón, ese fue un lapsus. Fue un lapsus interno. Ya un padre. Ya, retomando. Ya. Luego de ese set musical, cortesía de Javi, no puedo hacer los controles, estuvo cargado al metal. Así que, Matías, usted tiene... O el Bene, en este caso. No, el primer temita y el segundo lo voy a dejar al Bene porque el Bene quiere hablar algo sobre ese tema. Ya, dale. El primer tema que escuchamos es parte del trabajo de un proyecto... de un proyecto que hizo Zac de la Rocha después de la separación de Rage Against the Machine. Este proyecto se llamaba One Day as a Lion y era con unos músicos... Decepción, eran tres locos nomás, sí. Esta banda. Era Zac de la Rocha en la voz, un tecladista que tocaba estos teclados, hacía el bajo y el teclado, onda así como a la usanza del tecladista de los Doors, y el baterista que fue uno de los primeros bateristas de Mars Volta, de hecho, ese loco. Buenos músicos hicieron ese proyecto que no sacaron, o sea, sacaron un solo disco, un EP que tiene como 7 temas. De los cuales uno de los temas que compone ese disco, ese EP, es el que escuchamos ahora, que se llama Wild International, ese tema. Muy buen EP, entretenido, una propuesta bien interesante. Y ahí para que la gente que no lo haya cachado, que lo escuche, One Day as a Lion. Y el segundo temita que escuchamos fue programado por nuestro compadre Bene en dedicación especial para el Nahuel, para el Nahuelillo. Para compadre Nahuel, así que si nos está escuchando, un abrazo grande, compadre Nahuel. Y el tema que escuchamos es parte del trabajo de los brasileños de Sepultura con su tema Roots, Bloody Roots. Sí. Oye, ¿tú querías agregar algo sobre ese tema? Sí, pues, que Roots significa raíces. Anda. Ajá. Bien, viene ahí. ¿Y por qué políglota? Lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque Sepultura rescata harto las raíces. Indígena de Brasil, y de hecho en su carátula de este disco sale un aborigen del Amazonas ahí con pintado y todo, así que bien bonita la carátula. Este es el sexto álbum de Sepultura y el último con Max Cavalera, que fue editado en el 96 y después fue reeditado en el 2005. Así que, bueno, la de Sepultura es una banda súper conocida, pues no tengo más que decir, pero... Y de esa banda también se desprenden harta otras bandas también, ¿no? Sí, pues está Calavera Conspiration. Conspiracy, claro, Conspiracy, algo así. Claro, Cabalera Conspiracy. Cabalera, perdón. Es como de los Cabalera, ¿no? Sí, pues. Que son los hermanos Cabalera, el baterista y Max Cabalera, que es el vocalista, con otro integrante hacen un grupo que también tocan temas de Sepultura, y el otro es Soulfly. Ya. Buena banda igual. Soulfly que... tiene ahí en Soulfly igual hay como un acercamiento mucho más grande a las raíces de estos locos, así como a las raíces brasileñas. Sí. De repente va un tema super metal, pa, y de repente tiene un corte, pum, como batucá, como los tambores, como percusión africana, como que los locos tienen esa mezcla, hacen una mezcla, por lo menos yo en el disco que he escuchado Soulfly. Sí. Terrible, bueno, igual. Sí, y esa mezcla que hacen es muy bacán. Es interesante esa cuestión que hizo el Matías, es verdad, esos cortes que hacen, música tiene como... Bien pesada la música, pero de repente tienen unos cortes, unos intervalos, ¿cachai? Cuáticos, después regresan. Sí, es bueno. Bueno, bacán, bueno. Como experimenta los locos, nada que decir. Así que eso, Memo. Oye, a propósito de la carátula de The Roots, de Sepultura, me acordé de Mirage, hermano. De Mirage retrataba al pueblo originario a través de una técnica bien especial que tomaba una tintura de una semilla. Sí, bueno. Y a partir de ahí con esa tinta que se pintaban, que hacían esta pintura corporal. Como que Mirage igual en este proyecto, que bueno, fue como una exposición que hizo, rescató la imagen de los pueblos originarios del Amazonas, sino que también rescató, al momento de realizar estas pinturas, rescató también la tradición del hacer esta pintura, pues con semillas, cocinarla y lograr hacer esta pintura. Bueno, bacán. Un saludo a Mirage, que también estuvo aquí el año pasado. International Races, International Roots. International Roots. Así que eso. Uy, cabra y cabros, en esta ya está avanzando el Races Poblacionales, ya lleva harto rato, así que vamos a tratar de hacer un pupurrí de noticias. Vamos a dar cuenta de algunos acontecimientos en este país llamado Chile, en los territorios dominados por este estado asesino. Bueno, en primer lugar yo quería dar cuenta de una noticia que tiene que ver con el grupo Angelini, este grupo que es uno de los grupos económicos más grandes de Chile. De hecho está ubicado como el décimo grupo económico según la revista Forbes, que es esta revista de los millonarios donde hacen un ranking de quiénes son los más millonarios. Bueno, los Angelini están en el décimo lugar en Chile. Bueno, este grupo Angelini, además, Angelini, migrante. ¿Ah? Bueno, estos locos son los que tienen, son uno de los empresarios, grupos empresariales de la forestal, que tienen caleta, miles de hectáreas en el sur y han sembrado de monocultivo de eucalipto y pino gran parte de la zona de la Araucanía, de Malleco, de Arauco, de Cañete, etcétera. Bueno, ellos hace un tiempo, hubo una comunidad mapuche de Contulmo, de la región del Biobío, que los demandó por la devolución de 97 hectáreas que eran parte del territorio de esta comunidad mapuche, que había sido usurpado ilegalmente por este grupo Angelini y habían hecho usufructo durante 30 años de este territorio. Y bueno, esta comunidad los demandó y la Corte Suprema, el Poder Judicial de este país, decidió que tenían que devolver estas 97 hectáreas y pagar una indemnización de varios millones de pesos. Esto es una noticia alentadora dentro de todo lo triste que hay en el Gualmapu, dentro de todo el panorama negativo. Desistió el grupo Angelini de interpelar a esta condena, así que eso por mi parte es una noticia alentadora que puede abrir pie para otros procesos de recuperación, que sabemos que hablábamos recién que la justicia chilena es racista, es clasista, es sexista, pero lamentablemente la que existe en este país, y hay que ver de qué manera también esto puede abrir un flanco de recuperación territorial, aunque no es el que yo personalmente creo que hay que utilizar, sino que hay que hacer chorizo y tomarse nomás los fondos. Eso, compadre, ¿usted tiene alguna noticia, hermano? ¿No? Sí, como aclarar que en internet decían que había nacido la hija de Camilo Catrillanca, el comunero que había sido asesinado por carabinero, y corroborar que no es la hija de Camilo Catrillanca, sino que es una sobrina de Camilo Catrillanca, ¿ya? Porque estaban circulando por redes sociales de que era la hija de Camilo Catrillanca, que se llama Camila Catrillanca, pero es la sobrina, así que es importante igual difundir eso, y que todavía continúan la movilización a lo largo de todo Chile en torno al caso de Camilo Catrillanca. Y el padre Camilo Catrillanca dijo que no bastaba con el perdón del nuevo director general de Carabineros, sino que tenía que haber acciones claras y concretas con respecto al caso de su hijo. Claro, a propósito de eso, hoy día salió la noticia que un ex suboficial del GOPE, que está imputado por el asesinato de Camilo Catrillanca, vincula directamente al ex director, ¿cómo se llama el director de Carabineros? No, no, el director. General director. general director de Carabinero, el ex general director de Carabinero, Hermes Soto, con las versiones falsas que comenzaron a circular apenas sucedió este asesinato. Este tipo es Patricio Sepúlveda, que también está formalizado por obstrucción a la investigación, porque fue de estos tipos que dijo que no habían grabaciones, no habían registro ni nada. Y aseguró que el abogado Cristian Inostroza hablaba constantemente con Hermes Soto a propósito de las novedades que se iban desarrollando respecto a este confuso asesinato, que en un primer momento se trató de poner ese manto de duda de que hubo un enfrentamiento, una emboscada por parte de los Peñi. Sin embargo, la semana pasada, como comentábamos en el programa del jueves anterior, salieron a la luz tres videos que dejan en evidencia que nunca hubo enfrentamiento, que Camilo protegió al adolescente con su cuerpo, y por eso la bala también le entró por la espalda, por su nuca. También se mostraba el trato inhumano, cruel, que también tenía el golpe frente al cuerpo aún en vida de Camilo. Son unos videos bien tristes y bien desoladores, no sé cómo decir, desgarradores. Así que frente a eso, como decía el Bene, el papá de Camilo Catrillanca llamó a una movilización en el Gualmapu y en el resto de este país llamado Chile, para desarrollarse el día de hoy y el día de mañana, 28 de diciembre, después de un tragún desarrollado en Temu-Buicuy. Y bueno, eso se está desarrollando ahora mismo. Si uno se mete a distintos portales de noticias, se mete a redes sociales, se da cuenta que hay distintas manifestaciones que se están desarrollando incluso en este momento en el centro de Santiago, y también manifestaciones que se desarrollaron durante gran parte del día. La Ruta 5 Sur amaneció cortada en Ercilla, en Temucuicuy, en varios lugares han habido cortes de ruta, barricadas, etcétera, lo que demuestra esta fuerza que tiene el movimiento mapuche en el Gualmapu. A propósito de esto, yo quiero recomendar una lectura a la gente que le interesa adentrarse en el pensamiento político del pueblo mapuche y de sus distintas organizaciones. Hay una página web que se llama Huerquén con K .cl, donde hacen un reportaje, o no sé si un reportaje, sino que una pequeña historia del grupo CAM, la CAM, de la coordinadora Arauco Mayeco, donde explican la historia de esta organización política mapuche, y también dan cuenta del pensamiento y cómo se estructuran y cuál es su apuesta también política en tanto el control territorial, el control productivo, etcétera. Para ir cerrando mi intervención en relación al Gualmapu, recordar que este 2 de enero, después de que pasen todas las fiestas, y no es casual que sea 2 de enero tampoco, se va a desarrollar el juicio contra el Paco que valió al adolescente Brandon Hernández Huestecol. Recordar que esto fue hace 2 años, el 18 de diciembre del 2016, fue cuando este sargento Cristian Rivera Silva le disparó así desde una distancia súper corta una escopeta con perdigones, y Brandon desde ahí se ha sometido a numerosas intervenciones quirúrgicas, operaciones incluso fuera de este país para poder subsanar esa situación médica. Aún tiene más de 40 perdigones dentro de su cuerpo. Y bueno, este 2 de enero llamamos a la gente a solidarizar por distintas vías, por distintos medios con este hecho, difundiendo, quizás asistiendo. Esto se va a llevar a cabo en la ciudad de Angol, este juicio, y bueno, y ahí y esperamos que bueno, se haga justicia, aunque resaltamos también esto que veníamos anunciando, que la justicia chilena es racista, clasista, etcétera, y lo que podemos esperar de ella tampoco es mucho, sobre todo en estos casos donde están involucrados Paco, Milico y en el fondo los perros guardianes de la burguesía. Eso, cabrón. Eso, pues. Oye, y recordar que el 3 de enero se conmemora un año más de la muerte de Matías Carrileo, así que murió a manos de los Pacos el 3 de enero del 2008. Exacto, baleado por la espalda. Por la espalda, a la usanza de las policías asesinas. ¿Qué pasa si nos vamos con un temita, compadre Javier? Pongámosle bueno, compadre. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Free Gucci, free para los inocentes en cana y a los no tan inocentes también. Bendición, libertad para el pueblo mapuche. Free Agap, todos los pagos son bastardos. Uno tras todo, uno tras todo. Quieren saber por qué hay corrupción, senadores ganando más que un profesor. Quieren saber por qué hay delincuencia, el Paco opresor no le tiene paciencia. La gente morena, la despoblación, a los niños que no tienen pa' colación. Tantos millones pa' ver a ese papa, los pobres no comen con una oración. Pa' colmo el católico de clase media solo podrá verlo por televisión. Sáquense la venda de los ojos, gente. Por favor. Ey, televisión, telebasura, no muestra las violaciones de locura. Cuando un político toma y maneja, tampoco cuando el pueblo tiene una queja. Martín Larraín, tú eres un delincuente asesino, al igual que Torquete te defiende. Piñera también un peligro latente. La gente no entiende este log y les miente. Van a salir con que soy comunista. No sé de política, yo soy artista. Yo solo plasmo todo lo que veo. Discursos políticos, yo ni uno creo. Vengo de Chile, del Chile feo, donde el niño nace solo pa' ser reo, pa' ser de la contra, pa' ser de la calle. Le pido a Dios que la suerte no falle. Y el detalle es que en la clase alta está la mayoría del dinero del país. Yo solo dice las estadísticas, los porcentajes. Estoy hablando con base. El otro detalle es que hay más pasta base en la población que el libro en un colegio. Antes quería ser Pablo Escobar, ahora solo quiero ser alguien mejor. A mí no me tapan la boca, me llevan la hierba pa' meterse coca. Los pacos, los ratis, también el congreso. Han robado más que mi compa es preso. Cuicos culiaos, repártanse el queso. Tu hijito en falopa se gasta tu peso. Por esa taitita yo siempre le rezo, pa' que la flaca no me dé su beso. ¡Muah! Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Porque el gobierno la maquilla, pero mata, roba y miente. Esto es ojo por ojo y también diente por diente. Por salvarnos unos pesitos nos tildan de delincuentes. Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado ese tema cortesía de Javi Locuaz en los controles. Matías, ¿qué tema escuchamos? ¿El tema que están escuchando ahora? Ese también, pues. El Black Helicopter, ese beat, pues, compadre. Black Helicopter de Non-Fiction. Pero ese beat es de negro, ¿no? Ese beat está hecho por negro para Non-Fiction. ¿Cuánto sabe? Buen beat, Pirincho, compadre. Pirincho, el Mario. Tema que escuchamos en esta tanda musical es parte del trabajo de un rapero, un MC de allá de Puente Alto. Este cabrito, de Puente Alto. Y es cabrito chico, de como 18, 19 años. Pablo Chill E, se llama. Pablo Chill E. Y el temita que escuchamos se llama Fact. Buen tema igual. Es como que se escapa un poco a la... a la temática que usualmente aborda este estilo y este MC en especial. Que generalmente se aborda harto el tema de la calle, eso, ¿cachai? Así como el tema callejero, droga, como ese, como lo crudo de la calle. ¿Ah? Y este tema como que se sale un poco como del estilo que venía haciendo y muestra también una faceta en la que también hay una crítica finalmente al sistema, y que finalmente los otros temas también uno puede ir estar de acuerdo, ¿no? Pero finalmente lo que está haciendo es poner frente a tu ojo una realidad que también muchos le dan vuelta a la cara, ¿cachai? Entonces, eso. Sí, a mí, gente a mí... que le interese, lo puede escuchar. Tiene harto en YouTube, hartos videos, harto. Como que ese es como el formato de hoy, de este estilo, del trap más en específico. Que más allá de sacar un disco, que este ya tiene como dos discos, si no me equivoco, o tres, no lo sé al detalle, ¿cachai? Pero generalmente es como la difusión de este estilo es como más a través de las redes, del video, es como más lo audiovisual más que solamente lo musical. O sea, hay harto material del loco en YouTube, por si lo quieren revisar. Sí, a mí personalmente este tema me gusta bastante, sobre todo su letra, como decía el Matías. Es una letra que da cuenta de situaciones que pasan en la bola. En un momento dice así, se lleva la María y para meter otras drogas, ¿cachai? No sé, cómo comienza, quieren saber por qué hay corrupción, senadores ganando más que un profesor, ¿cachai? Como que el loco, a mí me gusta la reflexión que plantea en este tema en específico. He escuchado otros temas del loco, no me gustan mucho, pero este tema sí. es bacán, yo lo encuentro la letra bacán, así, la propuesta audiovisual también es terrible buena. Así que aguante ahí, facts. Ya, eso. Compadre, viene. Sí, queríamos aprovechar este bloque que queda, que son poquitos minutos, para que la gente pueda anotar algunos datos que tenemos de actividades que pueden hacer este fin de semana. Pero también queríamos aprovechar para agradecer y saludar a toda la gente que este 2018 de una u otra manera estuvo vinculado con Raíces Poblacionales. Nosotros también nos vinculamos con... ellos y que vinieron al programa, por ejemplo, me acuerdo de la Isa de Yabú, que vino al programa, que vino Electro Magneto con Sistema 407, Mr. Lane, que estuvieron hace poco, ¿quién más vino? Vinieron los Babuler Trola, ¿ya? Los caros de Babuler Trola vinieron, una banda punk de acá de la Caro, que organizan el Menos Bala Más Rock and Roll, que es un festival que se hace gratis acá y por primera vez se hizo en marzo y llega a 4 versiones. Ayúdenme a recordar a la gente, pues, cabros, que se me está olvidando alguien que a los camiones también recordar a los cabros que no han apoyado que no han apoyado desde afuera o que siempre están ahí cerca de nosotros, al Carlos Chico, al Luis Alberto. Oye, hacer un paréntesis ahí, mandarle un abrazo especial a Carlos Chico, que estuvo de cumpleaños. Así que mucha felicidad, hermano, un abrazo grande. Y también le vamos a mandar un saludo al René, que estamos seguros que no está escuchando este programa, que no va a escuchar este saludo, pero nos pidió un saludo y se lo mandamos igual. René, saludo, compadre. ¿Sí o no? Oye, si está escuchando, un saludo a mi tío Andrés también, que a Ray no le mandé saludo. Ojalá que esté escuchando. Ve, harta gente que se ha ido haciendo presente igual en el programa. Ahora, o sea, como que nos ponemos a presionarnos y como que no recordáis así como de una quiénes estuvieron, ¿cachai? Pero ha pasado desde músicos, música, organizaciones, gente que se está moviendo en los diferentes territorios. Así que a cada una y a cada uno de ellos les mandamos un saludo grande, un abrazo, y esperamos de que estas redes se sigan construyendo en un futuro, que sigamos construyendo estas redes. Mandarle también salud a gente que ha estado históricamente apañándonos, al Sauque, a la Abraham, que siempre nos ha apañado, y a mucha gente en realidad. Yo no recordáis tú... A la Carmen, por ejemplo. La Carmen Lianqueo, que estuvo aquí también. La Carmen, estuvo presente. Entretenido ese programa igual. La Black Sugar también. Black Sugar. Eso, Black Sugar. ¿Quién más? A ver, hagamos memoria, por favor. Hagamos memoria, por favor. A él, te desafío. Deja recordar. No me acuerdo. Solo Pablo, que estuvo presentando el primero de como 8, no, eran como 10 discos. De 8 discos. Que tenía por presentar. Ya debe ir avanzado en los discos que está presentando, que era el proyecto Absorción. Así que también mandarle un saludo a Solo Pablo, que siempre está ahí apañando, siempre está pendiente de lo que se hace. Mandarle saludo también al Mario, a la gente de Caníbal Creu, que también siempre está apañando, siempre ahí presente, siempre dando la mano, siempre apoyando las actividades, no solamente lo del programa de la radio, sino que también las actividades. La chiquilla que hacían comida vegana. Santiago Vegan. Colectivo Granada. Las fotógrafas que vinieron. ¿Quién más, cabrón? Recordemos, ¿quién más? ¿Ah? ¿Quién se acuerda? Bueno, saludar a la gente que participó en la actividad de la matanza. El Piwi. El Piwi, po. Piwi también vino. El Piwi con DJ, no me acuerdo cómo se llama DJ, hermano, me disculparan. Le voy a mandar un saludo igual a la distancia al Gino, que está ahora de andar en la India, compadre. En la India anda viajando, así que un saludo a la distancia ahí al compadre Gino. Y así mucha gente que ha pasado por aquí, po. Sí, pues, yo quería agradecer a la gente que participó en las actividades que hicimos este año. A los que vinieron a pintar nuevamente aquí a la actividad de La Matanza, a los que nos apoyaron en el tema de la actividad de autogestión, a la Evelyn por prestarnos el espacio, a una a amiga de nosotros, la Evelyn Levy, que nos prestó el espacio allá en CD. Por el apaño de siempre, el cariño, el respeto. El respeto mutuo, la amistad que se ha ido generando igual en ese tiempo. Hay una amistad, hay una confianza, hay redes que van más allá de solamente el trabajo, sino que en estos lazos afectivos que se van generando con la gente en el tiempo. Así que también un abrazo grande, muy cariñoso a la Evelyn, que de todas maneras ha sido una de las grandes rescates de alguna manera de este año. Por lo menos yo creo que estoy siendo portavoz del sentir del Raíces, no solamente mío. Al Lalo del 19 de noviembre, que también vino. Alito, a los cabros del 19 de noviembre en general, hermano, que este año han hecho su pega, han ido tirando parrilla, que también ahí hay un lazo que se ha ido generando con los cabros, que de repente uno incluso no, o sea, como en el convivir diario, uno de repente no tiene mucho contacto con algunos cabros que quizás por intereses o por cosas que uno hace no hay una ligación. Pero por ejemplo, no sé, por los cabros que vienen el camino, que viene a la vuelta de mi casa, que yo vi a la vuelta de mi casa y yo lo conocí así como de vista, lo había visto, pero después cuando empezaron a jugar a la pelota, hicieron el club, lo empecé a conocer, buen hermano, y ahora es el saludo en la calle siempre, vos, ¿cachai? Claro, entonces buena onda igual. Oye, a Rodka también, que vino Rodka, que nuevamente vino, a... Vino Rucio. Rucio, el Rucio Rodka. Ah, vino Rucio, mi compadre. A los caros del Escucha Rap. Escucha Rap también, este año estuvo la Andreita y el Pollo Van aquí. Sí, un saludo para la Andrea. Representando ahí a toda esa orgánica, sí, que era más grande. Queríamos mandar un saludo también a Payito, que se está recuperando de un proceso bien complejo. Desde aquí también decirle de que cuente con nosotros para lo que sea, compadre. Usted sabe, hermano mío, que estamos dispuestos, que nosotros, bueno, como todos aquí en la población, lo único que tenemos por ofrecer son nuestras manos y el trabajo. Así que cuente con eso siempre, hermano mío. Y que se recupere nomás, pues, mucha fuerza. Y que siempre también ha estado presente, apañando. Un abrazo grande también a la Daniela, a la Dani, que históricamente ha sido la máxima. Una persona que ha estado trabajando con nosotros y de repente desde el silencio, así como Violita, siempre ha estado apañando, y sin ella no sería lo mismo. Así que un abrazo grande, compañera, que esto perdure. Sí, yo quiero hacer hincapié a lo que señalaba el Matías. Este programa ya lleva harto años, se está cerrando este año como de lo occidental, como en términos de... porque desde otras sabidurías, desde otros pensares, desde otras como visiones, no termina el año ahora, ¿cachai? O no termina el tiempo lineal, progresivo, es parte de esta visión, pues. Pero así todo, igual es una fecha para hacer balance. Yo quería hacer hincapié y subrayar lo que el Matías señalaba, esta construcción de redes, esta amistad que se va fortaleciendo a partir del desarrollo de los años, con todas las personas que han venido acá. De algún otro modo hay vínculo, hay afecto, hay cariño, de algún otro modo... Varias personas que vinieron este año han venido años anteriores también a promocionar actividades, a difundir su trabajo, a dar cuenta de lo que ellos también saben, sus aprendizajes, compartirlo. Así que lo único que espero es que esta red siga creciendo este afecto, este cariño, este vínculo, desde la horizontalidad, desde el respeto, desde lo antiautoritario. Así que sin maquineo y sin poner el pie encima. Así que es bacán cómo crece esa red de confianza, de cariño, pulento, hermano. Así, oye, yo antes de irnos quiero dar dos datos, hermano. Hay un fiestón de Año Nuevo en La Toma. En La Toma del CEDEC. Ándale. Así que esto es el 1 de enero. Del 2019, a partir de la 1 de la mañana. Cuesta una luquita, es para mantener la casa. La Toma del CEDEC ya lleva caleta de rato. Majacre. ¿Cuánto de ella? ¿Como 6 meses? Un poquito más. Un poco más, incluso. Bueno, la referencia es una Avenida España con Alameda. Así que para el que quiera saber la dirección exacta, porque en el evento no salía, nos escribe un interno. Y la otra, el otro datito de una actividad solidaria tiene que ver con una gran cena solidaria, valga la redundancia, en apoyo a las defensoras jurídicas del Gualmapu. Esto va a ser el sábado 4 de enero del 2019 a partir de las 21 horas. Esto es la zona norte, en Avenida Cotapos, 1258 en Independencia. El plato vale 3 lucas y hay una promo de 2x5. Cacha. Así que ahí que la solidaridad se haga carne, que no se haga puro like y me gusta y... Toma. Eso vos, cabro. Una cosita igual a aclarar. Estamos haciendo el balance del año porque es el último programa del año, pero no es el último programa en la temporada. El próximo jueves se viene, mire, para ser sincero, se viene el jueves 3 y el último programa de la temporada va a ser el jueves 10 de enero. Aquí a la parrilla máxima. Habla fuerte, hombre, ¿quién está ahí? No, quería, antes que se me olvidara, disculpa Matías que te interrumpa, pero compadre, agradecerle a don Floridor y a su familia, compadre, por recibirnos todos los días acá con una buena disposición, buena onda. Muchas gracias por el por creer en nosotros, ya llevamos mucho tiempo acá. Eso, pues, gracias por el espacio, estamos muy contentos de tener un vínculo con usted, don Floridor, así que muchas gracias y esperamos vernos el próximo jueves. El próximo año. Bueno, sin más, nos empezamos a despedir de este programa de hoy, 27 de diciembre, porque ya se nos está acabando el tiempo, ya queda poquito, así que eso, pues. Mandarle un saludo a toda la gente que escucha el programa, que hace el aguante, que está jueves a jueves ahí sintonizando la radio o la señal online. Mandarle un saludo a cada una de nuestra gente. Que pasen un buen fin de semana ahí con su familia, apañando ahí, disfrutando, compartiendo, que lo más importante igual es eso, compartir con la gente que uno quiere. Eso, pues nos estamos encontrando el próximo jueves, el próximo año, a la misma hora, en el mismo dial. Saludo para la Feñita. Esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Nos vemos el próximo jueves, cabra y cabro. Chaito nomás. Ajá. Buena onda. Buena onda, perro. Yeah. Cambiar el paradigma, olvidarme de consigna y cliché de mierda hechiza. De nuevo me manché y eso me robó una sonrisa. La muerte y el dolor cuando llega no avisa. Por suerte que el amor no se paga con visa. La carta en la mesa, el corazón le pregunta a la cabeza que por qué no hay más certeza. Con razón se intoxica la cerveza, hipocondriaco en busca de su fármaco, farmacia o narco. La vagina por la que viniste al mundo. No imagina lo cochino y vagabundo que te hiciste en el segundo después de ese no rotundo. Los fans de Satán están dispuestos a matar al ridículo rapero que anda con disfraz. Fenómeno menos masivo. Si volvemos a vernos en el averno, nos fumaremos un perno explosivo. El cuaderno está vivo, el cerebro celebra la forma que tenemos de matarte la culebra. Si el rap es una selva, vos soy un mosquito, me desquito con un grito, luego cometo el delito con el estilo maldito de la cripta. La ratonera invicta, la puta drogadicta, bailando con un freestyle del sucio Robert. Prefiero esta basura que tu banda de...